Alberto Vega Tapia es periodista, es redactor principal de mensual Nuestra Bandera, no milita en ningún partido, aunque desde luego conserva sus simpatías izquierdistas y probablemente filomarxistas, lo cual no es un crimen ni constituye un atentado. Y está acusado de haberse vinculado a las FARC de la ventana indiscreta, que es del Ministerio del Interior. Vega Tapia es un militante de las FARC, es un simpatizante de las FARC. ¿Por qué lo dice? ¿En qué se basó la acusación? Buenos días. Buenos días, César. Yo creo que básicamente ha sido parte de toda una campaña de un terrorismo mediático, ¿no? Simplemente yo soy un periodista de izquierda que mantengo relaciones con todos los espacios democráticos, los movimientos sociales y las fuerzas progresistas del país. En ese sentido me tocó cubrir la participación en la Coordinadora Continental Bolivariana. Conozco a Roque González, a Damaris y a los demás compañeros de la CCB. En ese orden de cosas yo coordiné una conversación con Roque antes de su viaje para que me trataran de armar un material a la avenida del Congreso de Quito, ¿no? Y ese día coincidimos y nos fuimos a tomar una gaseosa en Parque Washington porque vimos que en Flores estaba súper cargado de estos señores que dan 50 céntimos las llamadas, ¿no? O sea, cargadísimo. Yo siempre dejo también mi periódico porque mandamos a provincias en Flores y en Siva y por lo general siempre son 5 estos amigos que dan 50 céntimos la llamada y ese día aparecieron como 10. Me pareció sumamente extraño, ¿no? Y le dije a Roque, vamos a tomar mejor una gaseosa por Parque Washington, como a 6 cuadras, ¿no? ¿Y qué pasó? Y, bueno, parte de las filmaciones que aparecen ese día, aparejo con... O sea, ¿a usted lo estaban siguiendo? Parece que lo estaban siguiendo a Roque. ¿Siguiendo a Roque? A Roque González, sí. ¿Y era una cámara periodística o una cámara del Ministerio del Interior? Definitivamente es un seguimiento de los servicios de inteligencia. ¿De los servicios de inteligencia? O sea, sí, que esas imágenes aparecidas en el programa La Ventana Indiscreta pertenecen a los servicios de inteligencia. Sí, no hay ninguna duda, ¿no? ¿En esas imágenes sale usted conversando con Roque? Con Roque González y con otro compañero más de la CCB. ¿Y qué dicen los reporteros de La Ventana con esa voz sobreimpuesta a las imágenes? No solamente con sobreimpuestas, después con imágenes, con fuego, con bombas, ¿no? Que somos parte de un aparato terror de vinculado al terrorismo internacional, de la MRTA, etcétera. O sea, ¿los indican a usted directamente? Supuestamente, bueno, dejan entrever que soy parte de todo ese tinglado terrorista, ¿no? Que somos parte de esa, entre comillas, tesis de la membresía de la FARC, ¿no? Que rechazamos tajantemente, ¿no? Como periodista de izquierda, como criminal boliviano, rechazamos tajantemente las acusaciones. ¿Quién es el director general de vuestra publicación? El exdiputado Gustavo Espinosa Montesinos. El exdiputado Gustavo Espinosa, él ha sido secretario general de la CGTP. Presidente de la FEP. Presidente de la Federación de Estudiantes. Una larga trayectoria como marxista, mariateguista y comunista ortodoxo. Bueno, si se puede decir, se puede enfocarse de ese ángulo, ¿no? Pero sí. Digamos, lo que quiero decir es que yo conozco a Gustavo Espinosa. Es un hombre que ha hecho taxi cuando no era parlamentario para ganarse la vida. Y escribe en Argen Press y en diversas agencias internacionales más o menos izquierdistas. No tiene nada que ver con el MRTA. Es más, Sendero y el MRTA siempre lo han tratado de traidor. Siempre lo han tratado de ajeno a los intereses populares. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? Yo creo que César más viene por el lado de que yo soy parte, como otros compañeros de izquierda, jóvenes, intelectuales, poetas, artistas, que estamos asumiendo la campaña por la libertad de los 7 detenidos, ¿no? Yo soy una cabeza visible porque soy periodista, su nombre conocido en algunos medios, entonces hemos impulsado la primera conferencia de prensa que fue el 6 de marzo, que se fue en el local del MNI, o el plantón de juventudes y también de izquierda que se hizo en el Juzgado Supranacional de la Avenida Uruguay el 23, hemos estado participando en la conferencia de prensa en el Congreso de la República. ¿Usted cree que se trata de desacreditar esa campaña? Definitivamente, yo creo que eso parte de eso, ¿no? El terrorismo ideológico que plantea el gobierno y sus ventrílocos mediáticos como la señora Cecilia Valenzuela dan muestra de eso, ¿no? Que quieren acallar las voces de protesta y no vamos a hacer el chantaje, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en nuestros medios alternativos difundiendo la libertad de los 7 compañeros que son inocentes. Ahora, curiosamente, Ángel Páez, antiguo investigador de mucha trascendencia junto con Edmundo Cruz, dice ahora que las computadoras de las FARC señalan que la coordinadora es parte de las FARC y que por lo tanto esa visita a Quito ya no es tan inocente y que deberían explicar el porqué. ¿Cómo se explica que Ángel Páez esté en el mismo juego? que La Ventana Indiscreta. Y también el señor Edmundo Cruz, ex camarada nuestro, ¿no? Él fue militante del Partido Comunista, miembro del Comité Central y miembro de la Comisión Política, ¿no? Hasta el año 80, de una tendencia bastante radical, ¿no? Yo creo que es parte, en realidad, de toda una campaña internacional para desacreditar a los nuevos espacios de izquierda que se generan. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo es que Ángel Páez cae en el mismo reducto que La Ventana Indiscreta? Ah, parece que en realidad ahí confluyen los intereses de los dueños de los medios, ¿no? A quien de ellos en realidad están sirviendo, ¿no? Yo creo que viene la cosa por ahí. Serían, en realidad, parte de la comparsa, ¿no? Bueno, entonces, el asunto es que, ¿cuál es su vínculo? ¿Cuál es su vínculo exactamente con el señor Roque González Larrosa? Roque González Larrosa es un compañero de izquierda, es un expreso político que, bueno, desde que se trató de reinsertar a la sociedad ha buscado vínculos dentro de la izquierda, dentro vínculos transparentes, legales, abiertos, ¿no? ¿Él sigue siendo del MRTA? No, él ha negado bajo todo punto de vista su militancia, rechaza la violencia, él se ha casado el año pasado, ha tratado de hacer una vida pública, ha tratado de reinsertarse y los medios no le dan la oportunidad para que se reinserta, ¿no? O quieren o que vuelva a ser un marginal político, o quieren que sea un marginal social, ¿no? Que se dedique no sé a qué tipo de cosas. Pero en realidad no le están dejando que se reinserte, ¿no? ¿Y qué pasaría si las computadoras efectivamente quedaron intactas y efectivamente delatan vinculaciones entre la coordinadora y las FARC? Yo rechazo de plano, ¿no? O sea, no solamente se ha tratado de vincular a la CCB con ser parte de un instrumento político de la FARC, y por el hecho mismo de que está el señor Manuel Marulanda Méndez, y así como estaba Manuel Marulanda Méndez, están en la presidencia colegiada diferentes personalidades de izquierda, ¿no? Desde el señor James Petras, el secretario general del Partido Comunista Argentino, Patricio Echegaray, que es un diputado que también se le puede considerar reformista, el presidente del Partido Comunista de Venezuela, Jerónimo Carrera, el obispo Casaldegas de Brasil, el obispo un obispo también de una congregación de los Estados Unidos, y es una lista exhaustiva de la izquierda continental. Trata de expresar eso, no trata de expresar o trata de hacer un intento bastante humilde de la nueva articulación que hay en la izquierda, ¿no? Desde los espacios más o menos formados y legales y orgánicos hasta los más pequeños y juveniles, ¿no? Ahora, la novedad es que la palabra terrorismo ya es de aplicación universal, ¿no? Sí, parece que es toda una campaña internacional para desacreditar voces discordantes con el status quo, ¿no? Muy bien, ¿se siente usted por último intimidado por todo esto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que parte de la campaña es hacia la gente que está haciendo la solidaridad con los compañeros injustamente detenidos, ¿no? Y La Ventana Indiscreta, la señora Cecilia Valenzuela y sus reporteros se prestan un poco para tratar de acallarnos, ¿no? No vamos a hacer el chantaje, vamos a seguir impulsando la solidaridad con los compañeros injustamente detenidos. Correcto, hemos estado con Alberto Vega Tapia, periodista, redactor principal de la publicación mensual Nuestra Bandera, y sindicado por La Ventana Indiscreta como militante virtual del movimiento revolucionario Túpac Amaru, y por lo tanto como un personaje peligroso, subversivo y a reprimirse en este país. Regresamos en un minuto.